daño que te causó ese hombre que no te supo amar. Pero hoy mis brazos te ofrecen una nueva oportunidad de volverte a enamorar. Pero esta vez yo no te haré llorar. No tengas miedo a enamorarte, mi amor por ti es sincero. He vivido enamorado de ti desde hace mucho tiempo. Noche y día estoy pensando en ti, solo quiero estar junto a ti. Soy tan feliz a tu lado que hoy solo te pido que me quieras como yo a ti. Olvida tus temores, abre tu corazón y dime que no es en vano todo el amor que siento por ti. Enamorado de ti desde ese momento.